las nubes por el cielo. Por la esquina pasa el perro. Y todo es eterno pasar. Cuando nos vamos a encontrar, a juntar. Sonríe, la más bella de esta cruz, no me quiere.